juntos caminar. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Lo que me brinda la vida son amigos de verdad. Son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos están siempre cuando lo necesitas. Son hermanos de la vida que nos dan felicidad. Amigos tienen... 9:43 minutos. Manu Gómez, queridísimo amigo, ¿cómo le va? Muy bien, compañero. Buen día. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien. ¿Qué estamos escuchando? A los Palmeras. Qué gran. Cumbia, este origen... Este ritmo de origen africano, aborigen, histórico, que es tan alegre, que alegra, ¿no? Valga la redundancia, con los amigos, ¿no? Ayer fue el Día Internacional de la Amistad, y una iniciativa que nace en 1958 en Paraguay, donde se festejaba el Día del Árbol. El día 20 de junio de 1958, en el festejo del Día del Árbol en Uruguay, en Paraguay, en Puerto Pinasco, el director del Instituto de Previsión Social, Artemio Bracho, en aquellos años, propone crear un día relacionado con la amistad. Tenían días de todo, días del padre, de la madre, y decide proponer el Día de la Amistad. Qué loco, Manu, no sabía de esta información. ¿Y por qué nosotros festejamos el Día del Amigo por ese que fue a la luna y no sé qué cuento más? Claro. Tendríamos que hacerlo justamente con el Día de la Amistad paraguaya, ¿no? Sí, que ellos mantienen el mismo día, sí. El 30 de junio. Pero también viene para unificar esto, porque cada país tiene su propio día. Mirá vos. Sí, todos los países latinoamericanos básicamente tienen un día distinto dedicado a la amistad. Y por resolución de la Cruzada Mundial por la Amistad, que nace ese 20 de junio de 1958, se crea este organismo que comienza a militar el Día Internacional de la Amistad. Y tiene eco en las Naciones Unidas en 2011, bajo la resolución 65-275, el 3 de mayo sale esta resolución que conmemora y unifica el Día Internacional de la Amistad. Así que, por lo tanto, hay dos días. Cada país festeja el suyo. Bien. a nivel local, y el internacional el 30 de julio. Así que este es el origen del Día de la Amistad, ¿no? ¡Qué grande, Manu! ¿Y qué relación, no? Árbol, amistad. El árbol, ¿no? Ese hermoso ser que nos cobija, nos da sombra, nos cubre, y la lluvia en algunos casos, y hasta nos da frutos, ¿no? Manu, ¿cuál es tu árbol preferido? Mi árbol preferido es el paraíso. Qué grande. ¿Me escuchás, Manu, ahí? Sí. Una vez de pibe encontré una ramita en la calle, la llevé a casa, la planté, y surgió un paraíso. En ese paraíso, toda mi infancia jugué en ese árbol. ¿Sabe cuál me gusta a mí? El tilo lindo para dormirse una siesta abajo, leer un libro, y además podés aprovechar también los frutos para hacer té. Así es. Bueno, ahí tenemos entonces el tilo por parte del Manu Rivas, el paraíso por parte del Manu Gómez. Bueno, queridísimo compañero, amigo, contanos con qué seguimos. Seguimos con Intoxicados, con la canción Al Amigo, ¿no? Una hermosa letra, el reggae, otro género joven, nacido en 1960, allá luego de pequeñas revoluciones que hubo en Jamaica, se fusionan el blues y el pop que venían haciendo, y nace este ritmo reggae, que si lo tomamos en cuenta, vamos contando sus tempos, es una cumbia pop, si querés, porque tiene el mismo ritmo que la cumbia. Vamos los pibes, Manu, te mandamos un gran abrazo y te voy a dejar como tarea para la semana que viene, que hay un debate que se armó ayer a la tarde, que el trueno que es un chabón del trap, dijo que el trap es el nuevo rock and roll. Te la dejo picando, porque acá con el Rivas quiero escuchar a ver qué dicen. ¿Te parece? Vamos a investigar. ¿Cómo no? Tomá para vos, El trueno. ¿Cómo te llamás? El trueno. Gracias, Manu. Dale. No, por favor, feliz día del amigo para todas y todos. Feliz día, amigo. Esta canción la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo, los admiro y necesito. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre estás cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Buena familia me tocó, qué buenos amigos pude encontrar. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Para las 10, Intoxicados suenan aquí en Punto de Partida. Que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imagen. Abrazo grande para Pablo Rodríguez, abrazo Ceneis, también para Agustín Montenegro, compañerazo, amigo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá transitando el viernes, tomando unos ricos mates, yerba la buena, que ya puede comprar en AlmaCop. Agus, te cuento que te metes ahí almacop.com y podés comprar. Está interesante, ¿eh? Tiene muy muy buenos productos y tiene yerba la buena que la rompe y está muy barata, te cuento. Así que recomendación aquí de gráfica. Cuéntenos, cumpa, ¿con qué viene hoy? ¿Qué trae? Bien, fue el aniversario de la muerte de Eva Perón, ¿no? Fue el domingo, acaso. Y me parecía bien revisar un poquito algo de la bibliografía que hay, es mucha también. Siempre fue un personaje en su dimensión mítica, en su dimensión parandulesca, la que le quisieron dar los autores, las autoras. Siempre fue un personaje sobre el que se escribió bastante. Está mal revisar algunas cosas de las que se escribieron. La primera, obviamente, para mí es la de Walsh, ¿no? Esa mujer. Un cuento que se publicó en los años 60 y que está increíblemente escrito, por sobre todo, ¿no? Tiene una especie de lucha psicológica de Vox, pugilística entre un militar y un periodista, que también condensa mucho de lo que va a pasar después, ¿no? Es un gran cuento sobre el cadáver de Eva Perón, no sobre Eva Perón, sobre el cadáver de Eva Perón. Pero tiene escenas muy interesantes, como por ejemplo la de los obreros, supuestamente, que lo ven, ¿no? Que ven el cadáver de Eva Perón desnuda en ese momento, en el momento después de la muerte. Y ahí aparece también una imagen que muchos van a repetir, que muchos van a buscar, que va a ser, bueno, la relación esa que siempre se le quiso dar a Eva con el erotismo. Con el erotismo, primero por su pasado más de revista, pero segundo también por lo que producía, ¿no? Por lo que producía, por lo que proponía. Creo que es una doble relación ahí. David Viñas después agarra esa especie de línea y hace otro cuento que retoma la idea de esa mujer y de no mencionar, y escribe un cuento muy raro de Luquita, Manu, que trata sobre un tipo que se quiere levantar en la mina en la cola de la gente que va a ver el cadáver de Eva Perón, ¿no? Desubicado por completo, pero es un cuento muy, muy bueno, realmente, lo leí ayer de vuelta, y tiene eso, La Señora Muerta se llama el cuento, es del 63, y también hace un juego con lo que escribió Walsh. De vuelta, es un hombre que, completamente ajeno a la gravedad del asunto, se busca levantar una mina, ¿no? Y voy a spoilear, si la gente que quiere, que está escuchando, si no quiere, apaga la radio ahora y ya arranca el fin de semana, disculpen, pero es muy importante porque en realidad al final este hombre le dice a la mujer que conoció, le dice algo así como, ah, esa yegua, le dice. Y la mina le dice, ah, no, eso sí que no lo voy a aceptar. Y agarra y se baja del taxi y se va. ¿No? Uh-huh. Como el tipo no aguantó su gorilismo en pos de levantarse a la mina, entonces dice, y se le va a la cadena como a todos los gorilas, y se pierde la oportunidad, ¿no? La mina no se banca esa desubicación. Y después hay dos cuestiones más, dos materiales más, entre muchos otros. Hay un poema escrito en los 70 por Leonidas Lamborghini, ¿no? Es un poeta muy curioso, muy reconocido. Para mí es uno de esos casos raros entre un escritor que fue peronista y a la vez fue muy reconocido en el ámbito literario y con los materiales de la literatura, con las reglas de la literatura, ¿no? Lo que hizo él fue hacer un largo poema que se llama Eva Perón en la hoguera, con reescrituras de La razón de mi vida, ¿no? Con frases, con retazos de La razón de mi vida, y algo que él hacía mucho con todos los géneros clásicos argentinos, ¿no? Lo hacía con la poesía gauchesca, lo hizo con... tematizando, por ejemplo, la imagen de las patas en la fuente, con lo cual escribe este poema que se llama Eva Perón en la hoguera, con retazos, con palabras, con frases de La razón de mi vida. Es muy interesante porque lo que hace es reescribir algo que en realidad está pensando como una especie de biografía moral, o como dicen ahí en un video que estaría bueno dejarles, Horacio González y Feynman en una charla que dan, que está en YouTube, que es muy interesante, que dicen, es una biografía de la historia a la manera del catolicismo, ¿no? Como una hagiografía, una biografía sagrada. Entonces lo que hace es, él agarra eso y le da vuelta y hace un gran poema, Eva Perón en la hoguera. Y después el último es, obviamente, Evita Vive, ese cuento que generó tanto revuelo entre el conservadurismo, los peronistas más conservadores, ¿no? Que hablaba sobre el movimiento de inquilinos peronistas, ¿no? Y sobre todo los putos peronistas, los putos, los drogadictos, todos esos que estaban más cerca del lumpenaje, que caían por fuera de cualquier, que siempre cayeron por fuera de cualquier tipo de organización. Y Perlonger, Néstor Perlonger, lo que hace es hacer una especie de vida espiritual protectora de todo ese homenaje, ¿no? Y tiene escenas fabulosas, la verdad. Escenas fabulosas, ¿no? Como la de un policía que va a meter presa a esta Evita, medio prostituta, medio drogadicta, y Evita le dice, vos no sabés quién soy yo, no te das cuenta que yo te compré una bicicleta y te la llevé a tu casa, no te acordás y ahora me vas a meter presa. Tiene escenas muy graciosas, la verdad, es un gran cuento. Bueno. Y se ha escrito mucho. Y estuve revisando, esta etapa buena para el 17 de octubre, una antología de poetas peronistas de la primera hora, que se llama Poetas de Puestos, desde el punto de encuentro. Está hecha por Sito Minori, y tiene buenos poemas, pero también algunos de estos problemas que habitualmente se dan en algunos escritores que no supieron quizás elevarse por encima de la cuestión más católica, más evangélica a veces de Eva, ¿no? Pero esos poemas los podemos revisar para... Bien. Está para Carlino, ¿no? Como el poeta peronista. Está Carlino, que tiene un lindo poema, muy lindo poema acá, en esta antología, de los más lindos, diría. Era hermoso hablar con